Vamos a escuchar ahora al grupo del trompetista Nick Walters en el tema So Long, Chef. Thank you. A escuchar al trombonista Hiroshi Suzuki en el tema Cat, uno de los tantos músicos japoneses que allá por mediados de los años 70 e inicio de los 80 tuvieron un lugar muy importante en la escena del jazz mundial. el trío de Eddie Higgins y el tema What a Difference a Day Made. Thank you. así hemos llegado al final de este programa de hoy. Este programa que llamamos No Solo Jazz, Música del Mundo, que transmitimos aquí por Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y que lo hacemos a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com. John Batiste y I Need You. Saxophone, buck jumping down on a boulevard. I couldn't wait to blow my own horn. It ain't wrong for you to play alone. Playing this song till you die. Come on, come on. In this world with a lot of problems, all we need is a little love. Thank you, oh you make me thank you for your love. Chopping salt, and we fell in love on the boulevard. If you was Jenny, I guess I was far. Run, now it ain't wrong for you to sing along, singing this song till you die. In this world.